Y tenemos una invitada que acá... Hola. ¿Cómo estás? Hola. Tenemos a Daniela, tal vez la recuerden de algún otro programa. Que no fue. Acá no fue. Películas como... No. ¿Cómo? Las trenzas del pelado. No, Daniela es una oyente de Ofrendas Urbanas y ahora nos frecuenta cada jueves. Vino hoy con su delantal de maestra jardinera. Sí. Y nos visitó a propósito, nos contó una ofrenda urbana. Así es. Y por eso, por esa razón, se ganó unas entradas para ver la obra Capitán, que también estuvieron aquí visitando el programa. Así es, Capitán de Walter Jacob y Agustín Mendirazo. Bueno. ¿Cómo te fue? Muy bien me fue. La pasé muy bien, es muy divertida, es muy dinámica. Es la historia de un tipo que es un artista independiente, luchador del teatro, que la rema contra la corriente y a veces la pasa mal, pero está bordado, súper cómico, re dinámico, no paras de reírte. Esto, quiero decir que este comentario de Daniel es totalmente espontáneo, los queremos mucho a los directores. Apagado, ¿no? Bancamos la obra, pero no. Daniela quiso venir. Todo gratis, ¿sí? ¿No? Sí. No está pagado. No, para nada. No, es lo que pasa cuando sucede, de hecho. Producción, decí la verdad. No, igual fuimos a ver Capitán con Fernanda y la verdad que la pasamos muy bien y nos gusta regalar entradas y que alguien las vaya a ver. Así es. Muy buenos actores, muy buenos actores. Perfecto. Fuerte, ¿no? Fuerte. No. ¿Cuántos Daniela le das? ¿Cuántos Daniela le das? Yo le doy 10 Daniela. Muy bien. Capitán. Esto es los días viernes 20:30, ¿no es cierto? En Timbre 4. 23. ¿Eh? Los viernes a las 23. Los viernes a las 23 y los sábados a las 20:30.